Presentamos ahora temas bíblicos. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hasta aquí la lectura de la Biblia en Mateo 19, 16 hasta el 26. Aquí tenemos al joven rico que rechazó a Jesús. Él tenía muchas cosas muy buenas y Jesús las reconoció. Él amaba desde su infancia la palabra de Dios y la guardaba. Honraba a sus padres. Era un hombre honesto, justo, veraz, bondadoso, puro. Tal ha sido la trayectoria de la vida de este joven, que Marcos agrega diciendo que, mirándole Jesús, le amó. Es como cuando decimos, todo lo que este hombre necesita es entregarse al Señor, porque su vida puede ser muy útil para él. En realidad diríamos que, era un hombre convertido, pero no salvado. Todas las cosas en su mente y en su corazón estaban en orden. Pero le faltaba lo principal. Cristo no vivía allí. Es fácil notar que Jesús le hizo una doble invitación. Pero también se la hizo en base a la pregunta original de él. Porque dice aquí, ¿qué haré para tener la vida eterna? Este joven no pregunta qué hacer para ser un buen joven, porque ya lo era. No necesitaba ya ser un muchacho bueno. Él ya era un muchacho honrado, honesto, justo, piadoso, religioso, todo esto, y mucho más. Pero él aspiraba más allá. Su corazón le decía que, en cuanto a vida eterna, él todavía no la tenía. Y él quería ver si había algo más que hacer. Por eso, Jesús le hizo una doble invitación. Quería que este hombre confiara, no en su correcto proceder, sino en el sacrificio que él, Cristo, había hecho para salvarle. Y en segundo lugar, quería que una vez hecha esta decisión, le siguieran calidad de mensajero, de discípulo suyo, que llevara su palabra a los perdidos, exactamente igual como sus 12 apóstoles. Pero el joven rechazó la invitación de Jesús, y lo peor del caso, la rechazó las dos. No le aceptó por salvador de su propia alma, y por supuesto tampoco aceptó la invitación, ven, sígueme, para anunciar la salvación que él mismo tenía. Este es el ejemplo típico de tantos hombres y mujeres que viven cómodamente, practicando su religión, un cierto grado de justicia, son honestos, suelen ayudar a los pobres, leen un poco la Biblia, conservan una alta reputación en su vecindario y sinceramente admiran a Jesús y sus enseñanzas. Dicen que Jesús, oh, si es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, pero no pueden decir es mi Salvador. Si Jesús amó a este joven, estos individuos también se hacen querer y respetar. Y hasta en secreto solemos pensar que, no importa, aunque no acepten a Cristo por Salvador, nos parece que, de alguna manera, ellos serán salvos, porque son personas tan buenas, y hacen cosas tan buenas. Pero Jesús dejó claro cuál era la condición de este hombre que, a pesar de todas sus buenas cualidades, era un pecador más que no estaba dispuesto a aceptarle a él. Lo que ningún hombre podía notar en él, en este joven, Jesús notó que él tenía un grave mal que echaba por la borda, que echaba al suelo todo lo bueno que tenía. ¿Y sabe cuál es el mal que tenía este joven? Había confiado, había hecho su Dios de su propia riqueza. Jesús sabía que aunque él confiara en Jesús como Salvador, no le adoraría como tal, porque el corazón del hombre no puede dividirse en dos, y su dinero le tenía totalmente atado. Él había consagrado todo su ser a sus propios bienes, por lo cual Jesús le dijo que si quiere ser perfecto, ahora hay que distinguir entre salvo y perfecto, si quiere ser perfecto, en otras palabras, cristiano maduro, crecido, vende tus posesiones porque esas posesiones tuyas no te permitirán ascender en la vida espiritual. Te mantendrán raquítico, sin vida, prácticamente. Te mantendrán frío, apático, indiferente, como tantos ricos cristianos hoy día. Son salvos, pero no tienen desarrollo espiritual. No tienen desarrollo en la vida cristiana. Cuando Jesús le dijo esto, el joven ni siquiera la salvación aceptó. Dio la media vuelta y se fue triste. Y entonces Jesús dijo algo que al escucharle los discípulos se estremecieron. Otra vez os digo, y antes de eso dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Sí, entra, pero con mucha dificultad. Son problemas muy graves. Ahora usted se pregunta, ¿por qué mayormente los pobres son los que aceptan el Evangelio? Precisamente por esta razón. Porque los ricos tienen tantas ataduras, tienen tantos problemas, que francamente no pueden entrar. Luego tenemos otro individuo que se encuentra con Jesús y el resultado difiere bastante del primero. Es Nicodemo. La cita bíblica, Evangelio según San Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta aquí la lectura bíblica en Juan 3, 1 al 13, o al 12. A semejanza del joven rico, muchos llegan hasta escuchar el mensaje de salvación. Comprenden, tal como comprendió él, su condición de perdidos, pero se van luego con los mismos pecados que vinieron a él. Tristes, como ese individuo, pero debido a sus compromisos con el mundo, prefieren prescindir de Jesús. Esta no es solamente una enfermedad de los ricos, así también hay muchos pobres que se van tristes después de tener un encuentro cara a cara con la palabra de Dios. Pero hay otro grupo que yo los llamo los cristianos secretos, discípulos secretos. A semejanza del joven rico, Nicodemo también tuvo una entrevista personal con Jesús. La vida de Nicodemo era muy parecida a la del joven rico, porque era un hombre religioso, un principal entre los judíos, era un teólogo, un predicador en la iglesia judía, amaba a Dios y por eso se había dedicado a su servicio. Todo cuanto se diga sobre el joven rico en cuanto a su conducta moral, se puede decir también, y aún más, de Nicodemo. Lo único que Nicodemo parece no tener son las riquezas del primero. Nicodemo entabla una muy amena conversación con Jesús y sale de allí sin darnos evidencia alguna, al menos no hay evidencias claras, de su regeneración. Era uno de esos casos no muy comunes de una persona en cierto modo convertida, pero no regenerada, no salvada. Era esa casa adornada, limpia y vacía. Pero al mismo tiempo, parece que algo sucedió con Nicodemo. Sin embargo, ¿era Nicodemo el único discípulo secreto de Jesús? O en otras palabras, ¿Nicodemo se convirtió? ¿Nicodemo aceptó a Jesús por Salvador? Para poder entender esto, tenemos que leer algunas otras citas. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículos 11, 12 y 13, tenemos estas palabras. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Aquí tenemos a mucha gente que no se anima a hablar abiertamente de él. Muchos de ellos quizás habían secretamente creído en él, pero por temor a los judíos, no hablaban de él abiertamente. Los versículos 50, 51 y 52 del mismo capítulo 7 de Juan registran estas palabras. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí tenemos otra vez a Nicodemo, que si bien es cierto, mantiene en secreto su relación con Jesús. Sin embargo, no puede callar cuando está con sus colegas, entre los principales de los judíos, y les pregunta algo que les dejó bastante heridos. ¿Puede nuestra ley juzgar a un hombre antes de escucharle y de darle la oportunidad para que explique su caso? En Juan 9, versículos 20, 21 y 22, leemos. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, hablará por sí mismo.

No me extraña que Zaqueo haya preferido ver a Jesús desde un árbol. Estaba acostumbrado a mirar a los demás con desprecio desde arriba, explotándolos directamente desde el punto de vista del gran imperio romano al que estaba sirviendo. Jesús lo primero que le dijo fue: Zaqueo, date prisa, desciende. Zaqueo hizo una serie de cosas que se nos detallan en los versículos siguientes y que ilustran una verdadera conversión, no sólo una verdadera salvación. Ojalá todos los casos de salvación desencadenen, culminen, también en una conversión, un cambio total. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces, ¿qué pasó con Zaqueo? Inmediatamente, y a la vista de todo ese grupo de personas que estaban alrededor de Jesús, descendió a prisa y lo invitó a su casa, y fueron con él aquellos que le acompañaban. Entonces, diríamos nosotros, todo el mundo aplaudía la actitud de Zaqueo. Zaqueo, como era un empleado del Imperio Romano, no recibía un sueldo fijo de parte del imperio. Tenía el derecho y la oportunidad de cargar a cada uno con un poco más, y eso le daba un tremendo sueldo. En realidad no había un control gran cosa justo, de manera que Zaqueo era muy poco querido. Nadie lo deseaba, todos lo despreciaban por el oficio que tenía y porque ninguno de los judíos que estaban pagando los impuestos al imperio extranjero sabían realmente cuánto de lo que ellos daban este tipo se embolsillaba. Pero inmediatamente, cuando él descendió y llevó a Jesús a su casa, comenzaron las murmuraciones. Nosotros diríamos que todos aplaudirían la actitud de Zaqueo. Y si bien es cierto que no acusaron a Zaqueo, acusaron a Jesús por haber entrado en la casa de este pecador, de un hombre pecador. Pues Jesús había venido justamente en busca de pecadores. Y gracias por eso yo fui salvo, porque también yo era pecador sin salvación. Así es, cuando una persona, por más grave que sea su situación y por más abandonada que viva en el pecado, se torna a Cristo, acepta a Jesucristo por Salvador, habrán quienes se opondrán a su actitud. Jesús dijo que los enemigos de su casa, del hombre, son los de su casa. Es así, y que la madre se pone contra la hija, la suegra contra la nuera, el padre contra el hijo, y así por el estilo. Y que los enemigos del hombre son los de su casa, los primeros enemigos. Así ocurrió con Zaqueo, pero Zaqueo no hizo caso a la desaprobación de los demás de su decisión, sino que Zaqueo inmediatamente, dice que puesto en pie, le dijo directamente al Señor y alrededor cuántos testigos: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta actitud nos hace ver que Zaqueo, aparte de ser salvo en este momento, fue también convertido en un hombre totalmente nuevo. Ahora mismo comenzó a actuar de otra manera, no más defraudar a nadie, entregar lo que tenía mal habido, mucho de ello, al menos, a los pobres, y devolver cuadruplicado a aquellos que había defraudado. Jesús no pudo menos que declarar lo que espero pueda él declarar también acerca de usted. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A la casa de quién? De Zaqueo. La salvación había venido no solamente al corazón de Zaqueo, sino a su casa, cuando el padre de familia obtiene un cambio tan grande, gira totalmente en otra dirección, sufre un cambio tan radical, tan completo, tan visible, tan real, tan benéfico, se puede esperar que también su casa, es decir, su familia, siga el mismo camino. Por eso Jesús no vaciló en declarar que no solamente Zaqueo era salvo, sino él y su casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? porque también él es hijo de Abraham. Claro que nada con Abraham en este sentido físico tenía Zaqueo, pero era hijo de Abraham porque había depositado su fe en Jesucristo y había visto frente a Cristo su propia condición de pecador y no necesitaba que nadie le dijera que era pecador. Él se dio cuenta, ni bien se enfrentó con Jesús. Amigo mío, ¿cuál es su condición? ¿Es usted como ese joven rico que se acercó, averiguó, escuchó los himnos, escuchó la predicación y se fue abrumado con toda la carga de sus pecados a su hogar? ¿Le pareció que era muy alto el precio que pide el Señor para recibirle en su familia? O tal vez es usted como este Nicodemo, que sirve al Señor, pero trata de hacerlo en secreto. Usted no quiere que sus colegas se enteren, sus compañeros de trabajo, sus vecinos. Nadie sabe. Usted es cristiano, pero en secreto. ¿Cómo piensa conquistar almas para Cristo desde este punto? Es probable que algún día tenga la oportunidad de hacer algo, pero no con un Cristo resucitado y vivo. Poco es lo que Nicodemo pudo hacer. Es cierto que es una tarea muy noble, la de sepultar el cuerpo de Jesús, pero hubiese sido mucho mejor identificarse con él antes y públicamente dar testimonio cristiano. O tal vez es usted como Zaqueo, que dándose cuenta de su condición de pecador, acudió a Jesús a la invitación de él, se dio prisa, fue al lugar de predicación de la palabra de Dios, respondió a la invitación, y ahora Dios le declara: hoy ha venido la salvación a esta vida o a esta casa, que él pues le ayude. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.